Desde los estudios de Enfoque a la Familia le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de hoy. Les saluda Stephanie Campos. Hoy vamos a escuchar la conversación que Milenka Peña y Daniel Catarizano tendrán con el doctor Carlos Rey, quien es el presidente de la Asociación del Hermano Pablo y la voz oficial del programa Un Mensaje a la Conciencia. Ellos van a desarrollar el tema Familias Fuertes en Tiempos Difíciles. El doctor junto con su esposa Linda Rey compartirán un poco con nosotros de sus testimonios. En esta primera entrevista conoceremos cómo esta mujer, a pesar de haber nacido en un hogar con algunos problemas de alcoholismo, logró con la ayuda de Dios salir adelante, rompiendo todo mito que influyera para que ella repitiera la misma historia. Prestemos atención a este testimonio. Amigos de Enfoque a la Familia, bienvenidos una vez más. Gracias por estar junto a nosotros en el país donde usted se encuentre. Qué lindo que forme parte de esta familia que somos así y queremos hacerla llegar a través de las ondas radiales. Les saluda Milenka Peña y es para mí, como siempre, un placer estar junto a todos ustedes. Y en esta ocasión, como lo estuvimos haciendo en diferentes momentos con Daniel Catarizano, y hemos estado teniendo la oportunidad de compartir más íntimamente con mucha gente, ¿no es cierto, Daniel? Oh, ha sido un placer y aprovechamos que tenemos invitados de honor. Uh-huh. Para poder hacer estas entrevistas, así que se gocen nuestros oyentes. Claro que sí. Y ustedes seguramente, amigos que nos escuchan, han tenido la oportunidad de escuchar Un Mensaje a la Conciencia, un programa que yo recuerdo, yo era una niña cuando lo escuchábamos en casa, mucho antes aún de conocer, de tener una relación personal con el Señor, como familia o a nivel personal, ¿no? Y ese es el caso de mucha gente. Y poco a poco, como todo ministerio, existen cambios que vienen con el tiempo y con los años. Y entre ellos es el añadir una voz que no sea la del querido hermano Pablo, sino una voz que ya poco a poco se ha ido ganando ese cariño de la gente. Y me refiero, por supuesto, al doctor Carlos Rey, quien es ahora el presidente de la Asociación del Hermano Pablo, y como bien decía, desde el año 1964 está con el programa Un Mensaje a la Conciencia, no solamente en radio, sino también en televisión. Así es. Pero él no está solo, ¿no es cierto? Claro que no está solo, y tiene la mejor compañía que pudo haber traído su esposa, que se llama Linda. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor para nosotros servir con ustedes a través de este programa. Bienvenidos. Nos da mucho, mucho gusto acompañarlos, y a mí en particular, por primera vez, poder hacerlo en compañía de mi esposa. Qué bien. Es un honor para mí. Y bien decíamos que nos gusta siempre dar a conocer un poquitito la parte personal. Y no es que seamos curiosos en un estilo malo, sino que queremos conocer más, porque esas voces forman parte de nuestra casa. Les abrimos, claro, la puerta de la casa al prender la radio o la televisión. Entonces me gustaría que compartamos un poco con nuestra gente, un poco acerca de cada uno de ustedes, porque nosotros sabemos que vienen de situaciones familiares muy diferentes, que de alguna forma en un futuro Dios ha utilizado con un propósito increíble. Así que, ¿por qué no empezamos con Linda? Cuéntanos un poquito, ¿dónde naciste y cómo fue tu niñez, los primeros años de tu vida? Bueno, nací en Houston y de padres no hispanos, entonces no tuve la oportunidad de aprender el español hasta ser adulta. Y conocí a Carlos a los 16 años, cuando él vino a los Estados Unidos desde Colombia, donde había estudiado y vivido desde los 6 años. Entonces, cuando yo hablaba español, él empezó a ayudarme, como he pedido que me ayude hoy también cuando lo necesito. Nuestros pasados son muy diferentes. ¿Por qué? Porque Carlos tenía padres misioneros. Entonces, él siempre vivía en un hogar cristiano, con valores y mucho paz. Ya mis padres incluso... muchas personas los consideraban santos. Ahora, llegó un momento en mi adolescencia en que yo me rebelé en contra de eso, porque como que, no sé, como que quería ver... Mucha demanda, cómo era. Me imagino. Me pareció como algo... no sé, bueno, vi la vida de otras personas y tuve curiosidad, entre otras cosas. Claro. Pero era todo lo contrario en el caso de Linda. Sí, en mi caso, yo no tenía curiosidad del mundo porque el mundo estaba dentro de mi casa. Tanto mi madre como mi padre y mi padrastro fueron alcohólicos y teníamos un hogar sin seguridad, sin estabilidad y muchas veces con violencia. Mi padrastro tenía mucho enojo y tenía la tendencia de tirar cosas. Una vez tiró el árbol de la Navidad con sus decoraciones al patio enfrente y de la casa, y se puede imaginar lo que pensaban los vecinos de nuestra familia. Entonces, siempre yo tenía vergüenza de mi familia. Siempre yo sabía que las personas alrededor pensaba que no deben dejar sus niños jugar con nosotros porque no éramos buena influencia. Entonces, ¿se mudaban mucho? Mudamos una vez al año, dos veces al año, siempre porque como mis padres tenían este problema, siempre estaban usando todo el dinero para beber y después no teníamos para el alquiler de la casa. Entonces cada vez teníamos que mudarnos a una nueva situación, a un nuevo vecindario. Y Carlos, con su trasfondo, no tenía idea de lo que estaba entrando. Y ahora, como madre, yo casi no puedo imaginar si uno de mis hijos quiere casarse con una chica que tiene el trasfondo que yo tenía, porque me da miedo. Y yo tengo que decir que los padres de Carlos siempre me aceptaban y siempre fueron tan cariñosos conmigo. Y así como mi hermana mayor, con la que yo estaba viviendo, y mi cuñado en aquel entonces, que eran los maestros de una clase bíblica a la que asistía mi esposa cuando nos conocimos en la a los 16 años. Ellos mismos la apoyaron muchísimo. ¿Cómo se conocieron? Yo solo tenía una hermana mayor, 3 años mayor. Era el único lugar a donde tenía yo que caer, donde caer en los Estados Unidos. Entonces llegué a la casa de ella con mi cuñado. Y fue al tercer día de llegar a Houston que Linda, a ella la habían contratado como niñera para cuidar a algunos niños mientras salíamos con unos amigos de ellos de hacer algo de diversión. Y fue cuando la conocí yo esa noche. Fue la primera señorita que conocí yo en Houston. Quisiera volver a un tema muy importante, Linda. Tú estabas diciendo de, lamentablemente, ese trasfondo de tus padres, etcétera. Yo estoy seguro que hay miles y miles de personas dentro de la audiencia, de la gente que nos está escuchando, que está diciendo, yo estoy viviendo eso que Linda está diciendo. Sí. Y tú eres consejera, además de eso. ¿Qué puedes decirle a estas, especialmente a estas mujeres, niñas, señoras, que están atravesando justamente este problema del alcoholismo? Sí. Bueno, yo soy la mayor y yo siempre tenía que responsabilizarme por mis hermanos menores. Entonces, yo sentí que no podía escapar en la manera que muchas personas escapan problemas como eso, con drogas, con alcohol, con esas cosas. ¿Cuántos hermanos tenías, Linda? Bueno, 2 menores, sí. Había 2 de mi padre también, pero no, eran mayores y nunca vivían con nosotros. Entonces, yo a una temprana edad sentí la responsabilidad y sentí que yo nunca quería que yo tuviera una casa así en mi vida. Entonces, yo hice la decisión que yo nunca en mi vida iba a probar el alcohol, que yo nunca en la vida iba a fumar, que yo nunca iba a probar drogas, porque para mí era una decisión de querer romper el ciclo. Exacto. Porque el ciclo continúa en tantas familias, porque 66% de los hijos de alcohólicos son alcohólicos. Sí. Y los 2 de mis hermanos han tenido problema con alcohol. Yo nunca he tenido problema, yo nunca he probado. Por eso es muy fácil para mí decir no. Yo digo no a ese estilo de vida, y yo creo que el Señor ha honrado esta decisión, claro, y me ha ayudado tanto. Y yo creo que las niñas, los niños que están en esta situación y quieren controlar la situación como yo quería controlarlo, uh-huh, y ruegan a sus padres, por favor, no tomen más. Uh-huh. Y tienen una desesperación que no saben qué hacer. Uh-huh. Entonces, yo creo que la manera de superarlo más es hacer decisiones buenas para cambiar el tono de la vida, uh-huh, para el futuro, para hacer un futuro mejor, estudiar. Uh-huh. Hay que pensar en todas las cosas positivas para el futuro. Siempre yo estaba viviendo para el futuro, uh-huh, lo que yo iba a hacer en el futuro, porque el presente era terrible. Uh-huh. Y yo, la cosa que yo me gustaba hacer mucho era leer libros, uh-huh, de fantasías, uh-huh, y todo, porque la realidad era demasiado difícil. Claro. Yo quería ir a otro lugar. Entonces, escapar. Yo fui, escapé con libros y todo, uh-huh, pero siempre planeando para un futuro diferente. Claro. Y gracias a Dios que Él me ayudó, uh-huh, a hacer un hogar para mis 5 niños, 3 adoptados, que es completamente diferente. Y ellos casi no entienden cómo puede ser la vida para personas que tienen ese trasfondo. Pero con la ayuda de Dios, sí se puede hacer. Qué importante, porque, uh-huh, está rompiendo un estigma que hay en la sociedad. Cierto. De que los hijos de alcohólicos van a ser alcohólicos, y estás probando que no es así. Con el poder de Dios se puede cambiar la historia. Claro que sí, la historia que das, Linda, yo creo que da tanta esperanza. Sí, porque claro, bien sabemos que nuestra sociedad latinoamericana, lamentablemente, en algunas áreas, esa no es la excepción, sino la regla, parecería. Yo creo que esta es una voz de aliento muy grande para nuestra, sí, gente. Sí, claramente, ¿no? Está edificando mucho nuestros corazones y nuestra mente, y estoy seguro que está bendiciendo a miles de personas. Pero el tiempo se nos ha acabado, así que vamos a continuar hablando con Linda y Carlos. ¿Están dispuestos a acompañarnos en otro programa? Con, sí, mucho gusto. Según las estadísticas, el 66% de los hijos de padres alcohólicos tienen problemas con esta enfermedad. Sin embargo, es importante que las personas que crecieron en hogares con estas circunstancias estén conscientes de ello y decidan cambiar su futuro, rompiendo con estos estereotipos. Recuerde visitarnos en enfoquealafamilia.com. Estamos para ayudarle. También queremos apoyarle en su crecimiento personal y emocional, dándole consejos que le ayuden a mejorar su familia. Por eso le recomendamos el libro La Dosis de la Aprobación, de la autora Joyce Meyer. Tu identidad no la define lo que hagas o dejes de hacer, la define quién eres en Dios. Por eso es tan importante que logres descubrir esta gran verdad. Ahora compartimos con usted nuestro segmento Momento Crucial. Se dirige a ustedes Yuri Mantilla de Enfoque a la Familia con un momento crucial. La familia no es solamente el fundamento de la sociedad, sino también una de las fuentes esenciales para la democracia. En la historia de la humanidad, algunos dictadores han pretendido destruir a la institución de la familia. Por ejemplo, las dictaduras comunistas pretendieron reemplazar a la familia con organizaciones estatales. Se pretendió convertir a todas las mujeres en trabajadoras de fábricas y de otros lugares para que el Estado se encargara del cuidado de los niños. Se pretendió separar a los padres de los hijos para promover la ideología de la socialización de los medios de producción y así excluir a la familia como fundamento del desarrollo económico y social de los pueblos. Sería un error histórico y una tragedia el nuevamente repetir experimentos sociales para destruir a la institución de la familia. Defendamos a la familia como un fundamento esencial de nuestra sociedad. Mañana estaremos compartiendo con usted la segunda parte de esta entrevista. Recuerde escribirnos a nuestro correo ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría mucho recibir sus comentarios o sugerencias para nuevos temas. También le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca nuestra tienda en línea. Ahí puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Recuérdelo bien, enfoquealafamilia.com. Además de nuestras redes sociales de Facebook o Twitter, puede encontrar más información. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.